diciendo, la puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede ver. Vengo la puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede ver. Pero tengo que olvidar a también, pero que la de mi alma mi ser, que me enamore, que queme mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede mal. Que no quede huella. Pero te aseguro que tú, mi amor, ya no me recuerda. Que no quede huella, que no quede mal. Que no quede huella. Pero te aseguro que tú, mi amor, ya no me recuerda. Que no quede huella y que no quede no. Y de los besos que yo te di, para que tú sepas de mi amor, que ya yo te he perdido. Llanto, yo no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede perder. Ay, me llega el papel de llanto, yo no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede perder. Pero tengo que olvidarla también, pero que la de mi alma mi ser, que mi amor es que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede mal. Que no quede huella. Porque te aseguro que tú, mi amor, ya no me recuerda. Que no quede huella, que no quede mal. Que no quede huella. Porque te aseguro que tú, mi amor, ya no me recuerda. Que no quede huella, que no quede no. Y yo los besos que yo te di, para que tú sepas que mi amor, que ya yo te he perdido. Dolor, si me ven llorando a mí, es que yo te perdí. La cumbia peruana con Papá Chacalón.